En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil.

Escuchan Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you.

Brasil. Thank you. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa. Little la, little, yeah, yo, yo.